Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Auditorio del Plata, en Palermo, en Gorriti, 5963. Uh-huh. Ex Smart. Entre Raviñani y Arévalo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El ama de casa es poco menos que un ser humano. Nuestra habitual sección destinada a las tareas del hogar y a exponer ideas útiles. Sí, es útil para la mujer argentina. Que sirvan. U oriental. Claro. Y aquí tenemos algunos problemas y la correspondiente solución. Por ejemplo, pared sucia. Oreja sí. Sucia. No, pared. No es la misma solución para una que para otra. Señora, si alguno de sus niños puso las manos sucias sobre la pared, dele vuelta a la cara de un sopapo. No, córteselas de una vez, claro. Como aprende el mocoso. O los pies sobre la pared. Por ejemplo, empezó a caminar por las paredes, como suelen hacer los niños. Fred Astaire. Ensuciándola. No, como hacen los compadritos, vio que se ponen contra la pared y apoyan la planta del pie. Eso no es un compadrito, sí. Discúlpeme. Así, apoyándose. Sí, claro, es verdad. Y dejando la huella. Y deja la huella. De su suela. Bien, en ese caso, pásele una papa cruda al niño, claro, bien hecho. Y luego enjuáguelo con un trapo húmedo. El pibe también. También. El primo. No, limpie las paredes con papas crudas. Nosotros en la municipalidad, cuando hacemos limpiezas de edificios, por ejemplo, el edificio del Ministerio de Obras Públicas, lindo, hay que limpiarlo muy bien, encargamos abarcarse toneladas y toneladas de papas. Uh-huh. De papas crudas. Sí, claro, a ver si... ¿Y pelar? ¿La tiene que pelar? Las pelamos, sí, señor, las pelamos. Ah, bueno, porque... Las cortamos por el medio y luego las pasamos, pasan infinidad de obreros. Sí, claro. Como en paredes del Ministerio de Obras Públicas, que luego de varios días de darle y darle con la papa, quedan inmaculadas. ¿Se blanquea? ¿La papa blanquea? Blanquea, parecen casas... de las islas griegas. Se hace pirámide humana de obreros. Una pirámide humana y cada uno va limpiando el edificio hasta el octavo piso. ¿Y por qué no prueban con una escalera? Buena idea. También, es una buena idea. Sí. Nosotros estamos abiertos a cualquier idea. Bueno, sí. Siempre que beneficie a la mujer argentina u oriental. Esta es para la pequeña mancha, lo de la papa. No es para las grandes manchas de los edificios como edificio Chrysler. No conviene. Ahí conviene pintar o manguerear con mucha presión. Bueno, eso puede hacerle también en su pared o en el niño. No, señor. Manguerea al niño con mucha presión. Se le va todo. Y en lo sucesivo se abstendrá de poner sus manos inmundas sobre las paredes. Si sobrevive, no lo hace más. Que acaban de ser blanqueadas. Bien. Segunda, manchas de café sobre la alfombra, lo que me faltaba. Primero las paredes sucias y ahora manchas de café en la alfombra. Esos son tus amiguetes. Sí. Absorba, señora, la mayor cantidad de café posible. Por ejemplo, tómese 20 tazas de café. Y después frótese usted. No. Claro, ¿qué dice frótese? La alfombra. Bueno, frótese usted contra la alfombra. A falta de... Llame algún vecino que la mire. Mejor causa. Claro. Con una mezcla hecha con alcohol, claro, después de tomarse 20 tazas de café, tómese 20 copas de grapa. Va a ver cómo se frota de la papa. Y todo será mucho mejor. No, pero eso sobre la alfombra. Todo también puede manguerear si quiere. Sí. No. Borracha, ya está. No puede manguerear una alfombra. Bueno, señora, al comprar zapatos nuevos... discúlpeme, la alfombra y todo eso quedó ya así. Ya pasó, señor. Usted se tiene que frotar contra la alfombra después de haber bebido café y alcohol en abundancia. Y asunto arreglado. Pruébelo y después nos cuenta, señora, por favor. Sí, no, nos lo agradecerá. Sí. Zapatos nuevos, señora. Ponga mucho cuidado al comprar zapatos. Recuerde que con Helios debe ir a todas partes, claro. No vale, por ejemplo, que usted vaya a algunas partes sí y a otras no con los zapatos. Para siempre, se los claro, puede, para se los siempre. Es así. Uh-huh. Bien, no piense parte, sí. Que más tarde no ceden. Sí, ceden. Ceden su marido, por ejemplo, y le compra otro. No. O se amplían. Ah, su marido. Los también. Maridos. Sí. Sobre todo, elíjalos con los pies y no con los ojos, a los maridos. Claro. Porque para lo que hay que ver, señora, sí. Claro. ¿Usted con qué elige los zapatos? ¿Con los pies o con los ojos? Con los pies, claro. ¿No? Primero, igual, ¿el zapato entra por dónde entra? No sé, según lo que usted haga con ellos. Yo soy fetichista, por ejemplo. En realidad, no son los zapatos, no entran, sino que es usted el que entra en los zapatos. Más que contenido, es continente. Mala plaza de calzado sentaría, señor. Le entran por los ojos y dice, uy, qué lindo zapato. Sí, ¿por dónde quiere que le entre? ¿Sí? Claro, y entonces ahí sí va por el pie y se da cuenta si le sirve claro, o no. Pero, a veces uno, y eso es una gran enseñanza en todos los órdenes, a veces uno se engaña por lo que es bello a los ojos, pero no a los pies. No, claro. A los pies, es decir, no al alma. Lo esencial es invisible a las patas, me dijo un gran amigo. Claro. No, que no le es cómodo después. Usted, señora, tiene que... Claro, ¿qué actividad hace? Se deja tentar por la belleza de un marido, por ejemplo, un marido hermoso. Sí. Por ejemplo, Brad Pitt. Claro. Sí, no es cómodo. Y a lo mejor no es cómodo. ¿Cómo que no va a ser? Siete días en el tiba y así el tipo siempre. Claro. No se trata de comodidad. Le aprieta. Le tira de empeño. No, igual tiene que considerar que después cede un poco. Porque ahí dice que no. Brad Pitt, sí. No, digo. Sí. Enseguida. Sí. No. Termina siendo un dominado, señor, vamos. Los zapatos. Ajá. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Lo toma del taco y de la punta. Y hace llegar la punta al taco y el taco a la punta. Aunque no lleguen. Se rompe. Se rompen, lo tienen que garpar igual. No. Porque por ahí son de algún material, claro, de piel quiebra. De algo, quebradizo. Bueno, pero usted evalúa si eso. Si son de piel de chancho, no. No, claro. Pero de cocodrilo me parece que se les van todas las escamas. Se le rompe la columna al cocodrilo, claro. Igual siempre es preferible que le baile un poco. No creo. ¿A qué se refiere? Al zapato. Más vale Fred Astaire ahí. A que le baile. Quede muy ceñido al pie. Sí. Yo conocí una persona, un amigo, ¿sí? Que se compró, a hacer una gracia porque le gustaban, se compró zapatos tres números menos. ¿Y por qué? ¿Para porque ¿cuál le es gustaron, la gracia? Unos zapatos que eran blancos y marrones. Imagínense, cuando tiene el blanco uno siente, ¡ay, qué ganas de tener estos zapatos! Se los compró tres números menos, calzaba 43, 40. Y iba con los dedos... El sufrimiento de ese hombre. Yo estuve con él una noche antes de su suicidio. Fue 40 días después de haber comprado los zapatos. Había perdido la fe antes incluso de comprar los zapatos. Ah, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver, señor? La esperanza, no tiene nada que ver, pero había perdido toda la alegría de su vida. Era taciturno. Taciturno. Sí, las dos cosas. Que estaba así muy caído, lo notaba. Sí. ¿Y usted no le dijo, no serán los zapatos? No, él sabía que eran los zapatos. Pero charla con gusto no pica, señor. Claro, pero insistía, yo quiero tener estos zapatos, quiero tener esos zapatos. Claro, la noche no aguantó más y se compró una sandía. Sí. Y dos botellas de vino. Sí, señor. Comió sandía con vino y chao. Dejó una nota. No va a culpar a nadie, qué sé yo. Sí. Señor, pues. Señor. La dejó en los zapatos. Pero... No, y una vez que se lo sacó, escúcheme, usted sabe que es muy, muy, muy dañino lo del zapato. Sí, por eso le estamos aconsejando al ama de casa. No, porque algunos subestiman y dicen, bueno, un número menos que hace, no pasa nada. Después se acostumbra. No se acostumbra. ¿O sí? Sí, lo que pasa es empieza a caminar mal. Empieza a caminar ladeado. Si empezás caminando mal, después vas a lugares que no tendrías que ir. Claro, te desvías. Te desvías de tu camino. Y te convertís en esposa china al final. Bien. Botas. Para que sus botas le duren más tiempo... Señora, no las use. Acostúmbrese a ponerles por dentro las pies, patas, las patas que le va a poner. No, una cartulina enrollada o un poco de papel periódico. Sí. Papel de diario. Papel decir, prensa. Al guardarla. Sí, para impedir que se doblen o arruguen. Sí. Pero el secreto está en no usarla. Claro. No. Se le mete papel adentro y lo deja ahí 25 años. Y las botas están siempre nuevas. No, bueno, pero las botas no es algo que use todos los días, a menos que sea no? granadero. Yo tenía un par de botas. Vos fui gaucho, me acuerdo, y usaba botas todos los días. Bueno. Sí, botas de potro. Bueno, si usa la, si usted es gaucho. Sí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué? No, ¿qué le pasa? No me empuje. Digo, si usted es gaucho, está bien, póngasela como quiera todos los días, póngasela. Ahora. Pero se gastan. Y sí, se gasta, todo se gasta. Un día las botas, otro día los mocatinas. Los bicolores. El mocasín se le gasta más rápido que la bota. Así es. Señora, hielo rápido. Si necesita que el hielo se congele en poco tiempo... Para los pies. Ya está congelado. Sí. A ver, el congelador... Claro, no se haga problema. El hielo ya está congelado, señora. Viene congelado. Cuando el hielo no está congelado, se llama agua. Así es. Señora. Dice, deje un cubito ya congelado en la cubetera. Pero cuando, no sé. Cuando ponga a hacer más. Sí. ¿Y qué? Otra opción es hervir el agua que va a congelar. Claro, va a tardar menos, ¿no? Pero... Está loco este tipo. Sí. Y es lo rápido que va a servir el agua. Además tiene que tomarse el trabajo de hervirlo. Están al revés las instrucciones. Está perdiendo tiempo. Verá que de esta forma obtiene hielo en menos tiempo, ya que el agua hervida tiene menos oxígeno. Claro, pero tarda en hervirse. Claro, el tiempo de hervor. Si pone, por favor, pone rápido los cubitos. Y usted pone la pava a calentar, su mujer lo abandona. Sí, sí. Siempre fuiste un imbécil, le va a decir, se va a ir. Claro. Además que no le hierva tanto que le quede solo vapor y tiene que poner vapor en la cubetera. Va a tener problema. El vapor en la cubetera es muy difícil de poner. Pies resecos, ¿tiene pies resecos? ¡Oh! Dice, póngalos en remojo en aceite de oliva. Ah, ¿en serio? Incluso si usted siente los pies resecos, justamente ha salido a comer con su novia... Uh-huh. Pide una ensalada abundante, se la come, sí. Y después con disimulo pone el bol bajo de la mesa fingiendo que se va a agachar a atarse los cordones, claro. O algo, y ahí tranquilamente mete los pies en remojo mientras dura toda la cena. ¿Toda la cena? ¿Y sabe cómo le quedan? Sabe cómo le queda, después vuelve a agacharse y después sale patinando de ahí. No, porque se cansa los zapatos, le hace bien a los zapatos. A los zapatos se van. Le van patinando la grasita a los pies. Sí. Y les queda, después usted se saca los zapatos en su casa o en el... Sí, vamos. Allí en el lugar donde ha ido a yacer con su novia. Sí. Su novia al verle los pies, va a decir, ¿qué suaves tienes los pies? No sé cómo... Bicho. Sí. No me dice bicho. Lo ¿no? conozco. Lo conozco hace bicho. Ay, sí, dice usted. Es que soy así de naturaleza, por los genes, por la sangre de mi viejo salió. Pero no, estoy para chuparme los dedos. No doy todas así. Esas explicaciones. Igual, cuidado que es cuidado. Muy grato aceitarse los pies. ¿Uy qué? Es muy grato, es muy gozoso. Ah, sí. Usted sí que sabe vivir. Una de las cosas que más me gustan en mi vida... No, porque usted lo tiene que combinar... Ese. El aceite se lo pasa con un poco de crema. ¿Cómo con un poco de crema? Cada cosa para poder, lugar, ¿no? Para masajear el pie, señor. No, no hace falta masajearlo. Usted metiendo media hora el pie en una ensalada con aceite de oliva, listo. ¿Le queda Lozano? ¿Se le borran las huellas de...? Lozano va a venir con nosotros el jueves... El reemplazo. Porque Moreira tiene que hacer, no me acuerdo qué. Sí, sí, tiene una ocupación. Así que viene el trío sin nombre, pero esta vez con un nombre. Con Lozano. Contamos por Lozano. Ahí está. Bien. Olor a sudor en sus prendas, señora. Algunas blusas o vestidos, y especialmente los de fibra sintética, se impregnan, disculpe, señora, con olor a sudor, el suyo. Prepare una solución con una parte de amoníaco. Claro, después el olor a sudor va a quedar tapado por el olor amoníaco. Mira, viene Mr. Músculo, le dicen a la mina. Una parte de amoníaco y 8 de agua. Y gane el agua. Frote los lugares afectados. ¿Otra vez viene a frotar la alfombra? Sí, ¿sabe cómo estoy? Y qué con este preparado y listo, y ríase de Janeiro. Eso es otro método es remojar con un poco de vinagre. Bueno, otro método es bañarse de una buena vez, con claro. Una asiduidad tal que usted nunca llegue. No acumule costra, señora este. Bueno, cuidado en la bañadera, ya lo hemos hecho muchas veces, pero ampollas es el último consejo. Con los pies, ya. Ampollas, señora, al final no se cuidó las patas, que le salieron ampollas. Las ampollas de las manos y de las patas están causadas en su mayoría por la fricción. Vio tanto friccionarse contra la alfombra, contra esto, contra aquello. Se ampolló. Me fricciono aquí, me fricciono allá, me froto contra esto, me froto contra aquello, que le salieron ampollas en todas partes. Bueno, embrómese, señora. Por los zapatos apretados también. Sí. Me compro del 40 y soy 43. ¿Qué me salen? Ampollas. Bueno. A la barredora le salen ampollas. Digo que el acto del barredor. Ah, sí, la de la municipalidad. ¿Las manos? Le quedan en un costado de la mano. ¿La aplanadora? Sí. No, la... Ah, las mujeres que barren. ¿Que barre? Sí, sí, sí. ¿Usted probó barrer alguna vez en la vida? Sí, sí, me salieron ampollas. Bueno, veo, le salen ampollas. Pero si insiste, si usted... Deja pasar el hecho sangriento de la ampolla. Pierde las manos directamente. No, se le transforma en callo. La ampolla, el callo fue ampolla. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? La ampolla... Pero es mucho mejor un callo que una ampolla. Sí. Yo prefiero un callo... 10 veces. Discúlpeme. Sí. Yo prefiero un callo que una ampolla. Bueno, pero a mí para... Deme el callo. Deme el callo. Para ganarte un callo... Hay que pasar por varias ampollas. Hay que pasar por varias ampollas. Acá lo que dice es que no se la reviente. Sí. No, a la ampolla, señor. Ah, sigue un consejo, no se enamore. No. Si algún día le toca ampollar... Del mismo orden. Y si no se reviente las ampollas, porque hay gente... Que se la pincha. La pincha la ampolla con un alfiler. Sí. ¿Y qué pasa? Muere. Muere porque se le sale muere, todo el dinero de adentro. Yo trabajo en el hospital peruano. ¿Sabes cuántas personas llegan incluso muertas? ¿Cuántas? Ninguna. Ah, bueno. Por ampollas. Pero es peligrosísimo. No, pero vio que si usted pincha una ampolla sale una lágrima. No es una lágrima, no es una lágrima. Es agua. Es agua. Bueno, ¿y qué es una lágrima? Lágrima. No. Agua salada. Bueno, y usted... Pues lo que sea, no importa. Bueno, no. Para mí sale una lágrima. Ajá, una lágrima se llama así por el motivo que la causa. Claro. Sí, porque... Si no le dice usted, Rocío, si depende de dónde esté. Si salga algo, tiene que pincharlo... No es una lágrima. Salvo que usted se pinche y del dolor... Le brote una lágrima. Le brote una lágrima, pero no de donde se pinchó, sino del ojo. Las lágrimas salen del ojo, señor. Bueno, no. No de ampolla. Discúlpeme. Si le sale de una ampolla en el pie, no es una lágrima. Queroso. Discúlpeme. ¿Qué? Yo le traigo sobre un vidrio, sobre un espejo, una lágrima... Uh-huh. Y sobre el otro espejo una gota de ampolla salía de la ampolla. No sabré cuál es cuál. No sabrá cuál es cuál. Porque necesito saber de dónde salió. No, señor, no. Lo la que cosa es la lágrima todo. Es el lugar de donde salió. La cosa es la cosa. No, no. La cosa es la cosa. No, señor. Esto es lágrima. ¿Quiere hacer una apuesta? ¿Qué? ¿Cómo va a ganar la apuesta o perder? ¿Cómo lo va a hacer? Sí, pero a ver qué número sale. ¿Qué sé yo? Hablando otra Fíjese, cosa. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué hago entonces con las ampollas? Nada, señora. No, se toque. En sí. En su sentido así general. Sí, general. No, pero discúlpeme, se me cayó café en la alfombra. Tengo que ir a frotar ahí. Claro. ¿Qué hago? ¿Qué acabo de decirle? Que de tanto frotar y frotar, usted es toda una ampolla, señora. Sí. Vamos a ver si acá dice algo. Que dice... La curación dura una semana. ¿Una semana? O quizás más. No puedo estar yo una semana con esto, mire. Y sí, es así, la ampolla es así, ingrata. Crece a mí me salió una ampolla en el pie el día que llegué a París, la última vez. Se lo juro que me caiga redondo aquí. Estuve una vez sola tuve una ampolla en el pie. ¿Sabe cuándo? El día que llegué a París dispuesto a caminar 100 cuadras por día. Claro. Caminaba arrastrando, me arrastraba. Me sacaban ventaja. Se iban todos por el... Corrían como su novia. Por la calle de Lafayette y me dejaban atrás a mí que venía caminando con las manos. Bueno. Así que cuídese, señora. Porque su marido por ahí la lleva a París justo cuando usted... Para abandonarla. Para abandonarla. Pero si no recorre París en bicicleta. Con, ¿dónde tiene la ampolla? ¿En qué parte del pie? En el medio. No importa. No, en el medio no puede tener. Bueno, ¿dónde quiere que la tenga? Un poco más adelante. Bueno, un poco más adelante. ¿Qué? A veces se pasa eso. Pone el taco en el pedal y pedalea lo más piola. Voy a parecer una mujer hindú. Horrible. Con los pies como elefantes o quizá como cisnes. Bueno, pero si no puede. Además, mientras pisa, la ampolla peor y peor se empecina. En quedar así. Se le va la cabeza después, claro. No se le va, señor, le revienta. Le queda... Bueno, nosotros tenemos al doctor Magoya. Ajá. Que es el experto en ampollas. Ajá. ¿Y cómo la trata? ¿Usted es ampolla? ¿Usted dice Magoya? Magoya, ¿cómo le va? La seco, la polla. Le echo sal. ¿Con sal? Con sal. Como a las babosas, señor. Mucha sal. Mucha sal y papel secante, y la ampolla se va secando hasta que se hace callo. Claro. Y después tiene que ver al doctor Ramallo. Pero discúlpeme, Magoya, yo tengo ampollas y callos. Felicito. Primero me tiene que ver a mí y después al doctor Ramallo. Y después, si le salen juanetes, sí. Entonces tiene que ver al doctor Alderete. Bueno, ¿el juanete qué es? ¿Es algo del...? El juanete es algo de una hinchazón. ¿No es del hueso? En el hueso. No sí, tiene señor. Nada que ver con la ampolla. Claro, pero no es hinchazón. Continuidad... El juanete es la soberbia del coso, señor, de la falange española. No, señor, el juanete ese no es una inflamación, es un hueso desviado. ¿Qué le estoy diciendo? Por eso digo, señor. No tiene nada que ver, tienen que ir a otro hospital, inclusive. Bueno, sí, otro hospital, no puedo ir caminando, mire cómo estoy. Ah, no, sí. Usted no habrá ido a Luján, ¿no? Sí. Porque acá vienen muchos que van a Luján a pedir salud pédica. No. Si hay un lugar a donde no hay que ir a pedir eso. Claro, y lejos de concedérsele ese pedido. Los castiga la Virgencita, claro. Sí, vienen acá renqueando. Yo los mando entonces a Lourdes. Ah, en Lourdes. En cierto lugar, sí. Y por qué cerca. Bueno, pero ahora que mencionó Luján, hay podólogos en Luján, debe haber. O sea, claro que sí, porque llegan todos con ampolia. Claro. Incluso en el trayecto, en la avenida Rivadavia, ya no tanto al principio, cerca de Linear. Claro, más. Así, pasando Moreno, se atienden, se vende polvo pédico, claro. Pedículo, podólogo. Van cambiando los precios también, van ¿no? Van cambiando los precios. Y ya el mercado en General es cruel. Rodríguez ya es un... Sí, sí. Y en Luján ya es una fama. Sí, sí. Vale más que una parrillada de bueno, todo lo... No tengo más que decirle al ama de casa. Bueno, pero... Más que decirle que este programa está hecho pensando en ella. Sí, aunque no parezca así. En la mujer argentina. Pero el ama de casa no escucha este programa. ¿Cómo se, no? Se tiene que levantar temprano. Por eso. Que escucha el suyo, a ver qué tiene que hacer. No. Usted envidia porque... No, sí, si no le damos receta. ¿Te crees que porque haces cosas de mujeres como comer, cocinar? Claro. Que no me acuerdo cuál era. No, señor, no escucha la radio a esta hora ya. Sí. Bueno, entonces me voy. ¿Se va a ir así? Vamos a hacer una pausa y luego vamos a cantar algunas canciones. Tele. Para que la ama de casa, por lo menos, si no puede caminar, baile. Pausa. Entonces,